Hora 14 Jódar, con Antonio Plaza y Javier López. 2:00 p.m, poco más de 16 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 6 de marzo de 2015. En estos momentos, por encima ya de los 18 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Las previsiones para lo que resta de este día, de este viernes y las primeras horas del día de mañana las conocemos a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la tarde a Jaime del Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. En la provincia de Jaén este viernes seguimos con tiempo estable y soleado, tiempo anticiclónico, cielos poco nubosos o incluso despejados y temperaturas que además van en ascenso. Las máximas alcanzan ya hasta 19 grados en Jaén, en Villacarrillo y en Úbeda, a 20 grados llegamos en Andújar y Linares y a 17 en Alcalá la Real. Los vientos soplan de componente este. Mañana sábado comenzaremos el fin de semana de nuevo con tiempo muy estable. Seguiremos con cielos prácticamente despejados y las temperaturas se mantendrán sin demasiados cambios o seguirán subiendo todavía un poco más. Por último, los vientos soplarán flojos. A vuelta de un mínimo alto incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en este día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Trigésimo Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de Fútbol, Infantiles y Cadetes. Del 5 al 8 de marzo, Jódar acoge 6 encuentros de la primera fase. Viernes 6 a las 4 y cuarto, Málaga-Córdoba Infantiles. A las 6 menos cuarto, Málaga-Córdoba Cadetes. Sábado 7 a las 10 y media de la mañana, Almería-Sevilla Infantiles. A las 12 del mediodía, Almería, Sevilla, Cadetes. El futuro del fútbol andaluz en Jódar. Todo un espectáculo. Jódar da la bienvenida a todos los participantes y les invita a disfrutar del deporte. A disfrutar de Jódar. Organiza Federación Andaluza de Fútbol. Colabora Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar. Este sábado 7 de marzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, acto público del Partido Socialista Obrero Español en Jódar. Intervienen María Teresa García, candidata número 2 en las elecciones municipales, José Luis Hidalgo, secretario general del PSOE local y alcalde de Jódar, y Micaela Navarro, presidenta regional y federal del PSOE y candidata número 1 por la provincia de Jaén. Sábado 7 de marzo a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura, acto público del Partido Socialista Obrero Español en Jódar. Porque Andalucía tiene mucho que decir. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jódar. Teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jódar. Poco más de 21 minutos sobre las 2 de la tarde. La actualidad informativa en este día marcada de principio por las actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo domingo 8 de marzo. Recatamos de principio las palabras de la conversación que manteníamos en la mesa informativa instalada por la Concejalía de Igualdad a las puertas del Mercadillo. Concejala Ana Isabel García Ruiz. Buenos días, Antonio. Pues sí, es necesario. Hemos avanzado en muchos aspectos, pero hay otros muchos que nos quedan todavía por ir rascando, por ir consiguiendo esos objetivos hasta lograr la igualdad que, aunque está distante, pero cada vez estamos un poquito más cerca. Celebramos este Día Internacional de la Mujer, este día 8 de marzo, con un acto o con varios actos un tanto especiales. Aún así, nosotros desde el Centro de la Mujer trabajamos los 365 días del año, tanto por esa igualdad como por esa fastidiosa violencia de género. Este 8 de marzo lo conmemoramos con varios talleres para todo tipo de, para toda la ciudadanía, tanto a nivel de los alumnos en el colegio, tanto para esos padres, para esa conciliación familiar que tanto perseguimos ahora con ese objetivo tan claro. También a través de esa, de ese comité de conciliación y participación ciudadana e igualdad, que dicho sea de paso, es una gran satisfacción para mí poder contar con ese equipo tan grande, tan maravilloso que es, con tantas ideas, con tantas ganas de trabajar, que desde luego han hecho posible una iniciativa que partimos este año y que de verdad esperamos que se continúe en el tiempo, con esa marcha el mismo día 8 a las 10 de la mañana saliendo de esa plaza. Con mujeres, con hombres, llamamos a todo el mundo porque todos somos iguales y queremos que este día sea para todos y todas. Aparte de eso, también hemos hecho un taller de masaje tailandés para esas mujeres, para reforzarnos un poquito en nuestro emprendimiento, en nuestra autoestima, algo que venimos trabajando en la medida de lo posible durante todo el año. La autoestima de las mujeres pensamos que es algo fundamental para ese emprendimiento. Y bueno, ya culminamos lo que es ya más el día 8 de marzo con el acto central que se hará el día 8 a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, con ese homenaje a esas personas que trabajan por la igualdad. Y bueno, con el grupo de Rosa Ruiz al baile y con el concurso de carteles que tenemos. Palabras, testimonios que recogíamos, insistimos, en esa mesa informativa instalada a las puertas del Mercadillo. También nos trasladábamos al Centro de Participación Activa de Personas Mayores de nuestra ciudad. Su Junta de Gobierno organizaba con motivo del Día Internacional de la Mujer una charla a cargo de la licenciada en Humanidades, Juana Peña Eslava. Conversábamos también con ella. Lo que quiero transmitir a las mujeres es que, por muy mayores que seamos, también tenemos unos valores que transmitir a nuestros nietos y a la gente que está en nuestro entorno. La mujer desde siempre, la educadora, se ha encargado de la educación de su hijo. La escuela lo enseña a leer y todo eso, pero es la familia donde de verdad se educa a un niño, donde de verdad se le pueden inculcar los valores de constancia, honestidad, trabajo, amor al trabajo, ser más sociables, tanto valores morales como los valores que sirven a la sociedad. Son mensajes que, bueno, va a tratar de transmitir a las mujeres, pero también a los hombres. Estamos en el entorno del Día de la Mujer, pero sobre todo lo que se reclama es la igualdad. Muy exacto. Tanto es así que, de colofón, ya para terminar, le traigo una poesía dedicada exclusivamente al hombre que lleva al hijo a enseñarle el trabajo agrícola. Palabras, testimonios de Juana Peña Eslava antes de comenzar esa charla en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores de nuestra ciudad. Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. Primeras horas de esta campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 22 de marzo y primeros mensajes de las distintas fuerzas políticas a través de sus candidatos. Vamos a incorporar el testimonio de los candidatos número uno por parte de distintas fuerzas políticas. De principio, escuchamos las palabras de Miguel Ángel García Anguita, que es el candidato número uno por el Partido Popular. Vamos a ir pueblo a pueblo diciendo eso, que la Junta de Andalucía, el PSOE, que sustenta hace tantos años a la Junta de Andalucía, ha maltratado a esta provincia, no ha hecho proyectos necesarios para el desarrollo de esta provincia y por tanto le vamos a decir que hay otra opción política distinta, que es la del Partido Popular, porque estamos convencidos que si Juanma Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía, Jaén estará en el lugar que le corresponde y no como estamos ahora en el furgón de cola, donde no ha colocado el PSOE hace tantos años. Por tanto, vamos a ir pueblo a pueblo diciéndole que la opción política real, segura, más fuera de Andalucía, es la del PP. Incorporamos también el testimonio de la candidata número uno por el Partido Socialista, Micaela Navarro. Yo creo que en el día 22 de marzo hay opciones políticas por las que nos podamos decantar, pero en el Partido Socialista ha demostrado a lo largo de este tiempo que no solo estamos hablando de propuestas nuevas de cara a la nueva legislatura, sino que estamos hablando sobre todo de un compromiso de gobierno que ha hecho posible que muchas familias en Andalucía puedan seguir manteniendo su derecho a la sanidad, su derecho a la educación, su derecho a la complemento de pensiones, el que las familias tengan la ayuda que en este momento necesitan, y esa apuesta la ha hecho en todo momento el gobierno socialista, y sin ninguna duda es un compromiso que queremos renovar de nuevo el día 22 de marzo. También el testimonio del candidato número uno por Izquierda Unida, Juan Serrano. El objetivo es sencillamente recuperar los valores de dignidad y los valores y los principios que siempre nos han movido. Una izquierda transformadora y una izquierda donde sea la voz de los más necesitados, que ha sido lo que nos ha movido durante este tiempo. Hemos estado 2 años y 8 meses defendiéndolo y parece ser que no puede seguir así. No puede ser que la voluntad del Partido Socialista y la voluntad de Susana Díez no es que se defiendan en Andalucía los intereses de los más necesitados, sino que se defiendan los intereses de las grandes multinacionales y de las empresas de suministro. Agua, luz, electricidad, esos son los intereses de, en este caso, de Susana. El candidato número uno por el Partido Andalucista es Francisco Mendieta. Con mucha fuerza, con mucha ilusión, afrontamos los andalucistas el comienzo de la campaña electoral, sabiendo que estamos a un paso de conseguir representación por Jaén en el Parlamento andaluz. Somos el único partido de la tierra, somos el único partido de estricta obediencia andaluza. Los demás son grupos, formaciones que tienen sus sedes, que reciben órdenes de Madrid, del País Vasco, de Barcelona. Por el Partido Podemos, su candidata número uno es Mercedes Barranco. Pues la campaña de Podemos en la provincia de Jaén arranca con muchísima ilusión por parte de la ciudadanía. En fin, vamos a estar en todos los rincones de esta provincia donde la ciudadanía ha querido que estemos presentes, ¿no? Vamos a recuperar Andalucía para poner las instituciones y el Parlamento al servicio nuestro y no de la élite de las oligarquías como estaba hasta el momento, ¿no? Entonces Podemos lo que pretende es mejorar y aumentar la eficiencia y la eficacia de la administración autonómica. También una nueva fuerza política, Ciudadanos, su candidato número uno, Andrés Blázquez. Y nuestra campaña no va a ser la de los partidos tradicionales, la de prometer y luego no cumplir. Nuestra campaña va a estar pegada a la tierra, pegada a las preocupaciones y evidentemente alejada de promesas falsas. Es decir, nosotros no vamos a salir como hacen otros a prometer 3 millones de puestos de trabajo ni nada. Nosotros vamos a salir a decirle a la gente que vamos a ser sus representantes, no los representantes de los partidos políticos. Los mensajes de las distintas fuerzas políticas en estas primeras horas de la campaña electoral, que en nuestra ciudad, en el capítulo de agenda, un único acto para este fin de semana, una vez que se confirma la suspensión del previsto para la tarde de hoy por el Partido Popular, mañana a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, el primer acto en la campaña electoral aquí en Jódar a cargo del Partido Socialista. En otro orden de cosas, recordamos que hoy se disputa la segunda jornada de ese campeonato de Andalucía de fútbol cadete e infantil en nuestra ciudad, con un enfrentamiento entre Málaga y Córdoba, las selecciones provinciales de Málaga y Córdoba en las dos categorías a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Ayer el enfrentamiento era entre Granada y Almería, el primer encuentro de todos, vencía la selección de Almería a la de Granada por 1-0. Tenemos la oportunidad de conversar con su entrenador, Alejandro López. Sufrida victoria ante una buena selección como la de Granada, pero muy felices de haberla conseguido y a seguir peleando por estar ahí en la gran final. ¿Aspira Almería a eso? Almería tiene que aspirar siempre a eso, por lo menos intención va a haber, otra cosa que se consiga o no, pero vamos a intentarlo. Sí, preguntar un poco, ¿qué significa esta competición, este campeonato de Andalucía para, bueno, equipos como los que, bueno, juegan aquí de las 8 provincias andaluzas? Bueno, sobre todo un poco un escaparate y una experiencia muy bonita para los niños, para que ellos se muestren, se promocionen, se vean, se compitan contra la población. ¿Qué supone esa competición que se desarrolla hasta el domingo aquí en la provincia de Jaén? Esta tarde, recordamos, a partir de las 4 y cuarto, doble enfrentamiento Málaga-Córdoba, infantil y cadete, a las 4 y cuarto y a las 6 menos cuarto de la tarde. En este punto ya se han cumplido las 2:30 de la tarde.